En vivo desde New York para el mundo, tocando más música que nadie. Esta es La Mega 97.9. Me enganchó la canción de una vez. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán, Mayagüez, WXCJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Gracias por estar conmigo en este miércoles 10 de abril, mitad de semana, ombliguito de la semana. Una pregunta: si el miércoles es el ombliguito de la semana, ¿qué es el jueves? Bueno, I'm just asking. Solo pregunto, si alguien sabe. Verifiquen. Grupo. Ahí en el grupo. Mírenme en el grupo ahí. El grupo. En WhatsApp. All right, llamada número 9. Boletos para el solazo. Ya 3 días para estar con ustedes, mi gente de Orlando. This Saturday, we're going to turn up. We're going to have fun. We're going to hacer un party de marquesina. Hacer un hooky party. Basement parties. Para la gente que vive allá en Nueva York. ¿Te acuerdas de los basement parties que hacíamos allá? De la Mata. Mi hermanito Vico C, la leyenda. Vico C en tarima. Ivy Queen, la caballota, la diva, la potra. Cosculluela. Darel. Alexis y Fido. ¡Ah! I can't do it. No puedo hacerlo como Alexis. ¡Ah! ¡Ah! I can't do it. No me sale así como él. Yomo. Y lo rompe discoteca. ¡Yomo! ¡Dale! Baby Rasta y Gringo. Jay Álvarez. Ángel y Chris. Ven, bailalo. Ay, ven, bailalo. Me voy a poner sentimental cuando yo escuche todas las canciones en vivo. Mano, I'm gonna get sentimental. Sí, mano, es que no es lo mismo. Yo crecí con toda esa música. Todas esas canciones nacieron, muchas de ellas nacieron aquí en este programa, en Nueva York, cuando solamente transmitía en Nueva York. Imagínate. ¿Quién más? Está confirmado también en tarima mi hermanito Maldi, que viene con su show completo también. Todos los artistas vienen con su show completo. Maldi de Plan B. Viene con su show completito. Maldi, porque sin Maldi no hay perreo. Mi hermanito DJ Nelson trae el underground. Don Chesina, Rey Pirín, Alberto Style, el rey de Carolina, Falo, Falcruce, y mi hermano Wiso G. Eso va a estar. Y apenas. Espérate. Y las sorpresas que yo te voy a llevar también. Las sorpresitas que yo te voy a llevar. Bueno, vamos a hacer algo. Llamada número 9. Le voy a regalar un par de boletitos para el solazo. Y también voy a elegir uno de Instagram. El más activado en los comentarios. Bueno, ¿estamos ready? Estamos ready. Esta la van a ver en vivo. Dice así: es problemática. Poco maniática, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, se mira, se romántica. Una lunática. ¡Duro! Yo quiero azotarte, tomarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo. Ella se vuelve loca cuando se derrite como en tu paladar el chocolate. Me fascina que en la cama la machuque con el bate. Me gusta que la maltrate y en su la empate. Que la amarre y la embarate. Me encanta que me ponga como un animal. Que le tape los ojos y la comience a tocar.

Jay Álvarez. Si se nos da la oportunidad, que nuestro cuerpo se pueda encontrar, y yo me aseguré de traer el tuyo calor, donde tú y yo la pasemos bien. ¿Cómo dice? Y yo ojo, en el rojo, en el azul, en el amarillo, en el blanco, en el Uber que tú quieras, mami. Esta también la van a ver en vivo. Chequea. Prepárame la línea telefónica. 1-800-315-9790. Eso sí está lindo, mano. Ay. Ay, mano. Esa es la, tú sabes, ese es Romantic Style, porque va a haber Romantic Style y va a haber perreo intenso también. Para que sepa. Romantic Style y perreo intenso. All right, prepárame la línea telefónica. Ahora vamos al perreo intenso. Alex Sensation. Zumba. Yes. El ritmo me está llevando. Mientras más te pega, más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pega, si te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, a sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Te jala y te tira. madre. Whipping mientras nosotros los maletes nos fumamos un pini. Bájate el pantalón, súbete la mini. Quiero ver tu GT o tu bikini. La que tenga pantalla que lo tira whippy. Mientras nosotros los maletes nos fumamos un pini. Así que con el idioma que mejor domine. Espera que yo esté volando pa' que camine. Van a pararse donde yo mire. Y dile a tus amigos que Wiso vive. Pero pide, pide que te daré lo que me pides. Mike, pa' que tú veas que me dirás sigue, sigue. Te voy a dar todo lo que tú me pides. A la mujer le gusta que el hombre la castigue. Pero pide, pide que te daré lo que me pides. Mike, pa' que tú veas que me dirás sigue, sigue. Te voy a dar todo lo que tú me pides. A la mujer le gusta que el hombre la castigue. Gata en su, gata en su, gata en su, gata en su, gata en su pose. Hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Gata en su pose, hombre. Ven, mami, ven. Cuerpo con cuerpo. Pégate, pégate. Gata en su pose, hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo, nadie lo conoce. Gata en su pose, hombre dando roce. Cuerpo con cuerpo, nadie lo conoce. Bájate el pantalón, súbete la mini. Bájate el pantalón, súbete la mini. Bájate el pantalón, súbete la mini. Vale. Pero ve tu yeti o tu bájate el pantalón, súbete la mini. Decía cuando empezaba, cuando cantaba, yo entretenía. Hacer covers que a mí que me gusta, que la girl no mueva. De esa manera cada vez que te sin alega. Gana música para que no baile esa mañana. Dice ya no puede que no haga hasta que pueda. Me gustan las blancas, las rubias y las trigueñas. Pero la más que me gusta es la puertorriqueña. Yo me conformo solamente con mirarla. Solamente yo con mirarla, tan solo con verla. Vacilón, yo quiero más. Quiero que me ve, que suba el fine. Es que quiero sentirme contigo fine. Y tú usted dain que me dejan blind, very fine, vacilón. Yo quiero mine, mine. Quiero que me ve, que suba el fine. Es que quiero sentirme contigo fine. Y tú usted dain que me dejan blind, very fine, so. Si estoy bien contigo, yo no quiero estar con otra. Yep. Y tú siempre me has dado todo lo que yo te pido. Siempre me has dado lo que yo te pido. Por eso eres mi lady, mi girlie, mi potra. No quiero perderte ni cambiarte por ninguna. No. De todas las que he visto, eres la mejor. Con la música que traiga, si es como lo ves, como lo ves, a la gana siempre yo le digo yes. No es un no, ni un tal vez. Tú te lo vendo como es lo que te gusta ser de mo. Así es, como lo ves, como lo ves, a la gana siempre yo le digo yes. No es un no, ni un tal vez. Yo te lo veo como es lo que te gusta ser de mo. Escucha cómo es que te comienza, dice no comes a mí que me gusta que todo mundo sepa cómo es que don. Yo quiero cantar música nueva. Escucha cómo es que te comienza, dice no comes a mí que me gusta que todo mundo sepa cómo es que don. Cuando cantaba, me entretenía. Que si no, es lo que hay. Pa' toda aquella que aquí se lustra. Donche. Así decía. Cuando empezaba, cuando cantaba, me entretenía. Original don, original don, original don, original don, original don, don, don. Vacilar. vacilar. Enemigo. Enemigo. Voy para allá. Palicruce y me tiré yo a pie. ¡Pam, pam! La capia de una bolsa de 10. Palicruce y me tiré yo a pie. ¡Pam, pam! Y me dieron un encendido entre 10. ¡Palo! Apaguen el fuego, por favor, pero no se vayan a quemar. Que yo no sé lo que yo vi, lo que se iba a quemar. Solamente yo lo li y luego entendí. Cruce, carita alegre y sigue por ahí. Mi chica, ella siempre quiere apagarme el fuego y quiere bailar conmigo la danza del fuego, porque es muy decente. Ay, mira para la gente que no echen para atrás y siempre echen para el frente. Cruce, sube your head, sube, sube your head. Sube your head, sube, sube. Come on, sube your head, sube, sube your head. Pram, pram, sube your head, sube, sube. Llamo Colecta, mi amiga Janet. Chica atrevida del seguillo otra vez. Llamo Colecta, mi amiga Janet. Chica atrevida del seguillo otra vez. Llamo Colecta a mi amiga Janet. Llamo Colecta, chica del seguillo otra vez. Llamo Colecta, cuando yo canto tú mueves. Llamo Colecta, cuando dice y repite. Llamo Colecta, la chica lo quiere mover. Llamo Colecta. Dile a tu vecina que lo mueva ahora. Del underground, D-Noise, de playero, todo eso, ¿no? Cuando estaba comenzando el género allá en Puerto Rico. Ella fue una de las que se subía a la tarima a guerrear y a representar las ladies. Ivy Queen, mano. Va a estar este sábado ahí esa leyenda. Rompiendo la tarima en el solazo. Ivy, I love you, baby. Ok. Es que la verdad, que decirla. Bueno, preparándote la ñapa, el postre, el happy ending, musicalmente hablando, no sea mal pensado. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Tres días para el solazo de la mata. El solazo de la mata. Con Alex Chenchechon y todo mi amigo en tarima. Todo lo que escucharon ahí, todo eso y más. Lo vamos a vivir juntos.